tardes. Venimos a comprar. Hola, ¿qué cosa quieren venir a comprar? Juguetes. Miren, señora, nosotros no vendemos juguetes acá. Nos dijeron que venían de todo acá. Le dijeron eso, pero toda esa mentira. Dijeron que venían de todo, una señora que vive acá al lado. Yo no vendo juguetes, vendo verduras. Yo pensé que acá venían juguetes, porque yo pensaba que iban a venir squishies, slime. Pensé que venían de todo, pero parece que no venden nada acá. Son re pobres. Ah, es verdad. Entonces, ¿me ven el squishies? No vendemos esas cosas, le estamos diciendo que no vendemos juguetes, punto y coma. A usted no me venga a gritar, señora. No nos grite porque no sabe quiénes somos nosotros. ¿Quién son? El hijo de mi mamá.